Cuando así no sea, oh primo, digo, paciencia y barajar. Y volviéndose de lado, tornó a su acostumbrado silencio sin hablar más palabra. Oyéronse en esto grandes alaridos y llantos acompañados de profundos gemidos y angustiados sollozos. Volví la cabeza y vi por las paredes de cristal que por otra sala pasaba una procesión de dos hileras de hermosísimas doncellas, todas vestidas de luto, con turbantes blancos sobre las cabezas al modo turquesco. Al cabo y al fin de las hileras venía una señora, que en la gravedad lo parecía, asimismo vestida de negro, con tocas blancas tan tendidas y largas que besaban la tierra. Su turbante era mayor dos veces que el mayor de algunas de las otras. Era cejijunta, la nariz algo chata, la boca grande, pero colorados los labios. Los dientes que tal vez los descubría mostraban ser ralos y no bien puestos, aunque eran blancos como unas peladas almendras. Traía en las manos un lienzo delgado, y entre él, a lo que pude divisar, un corazón de carne momia, según venía seco y amojamado. Dijo a mi Montesinos cómo toda aquella gente de la procesión eran sirvientes de Durandarte y de Belerma, que allí con sus dos señores estaban encantados, y que la última, que traía el corazón entre el lienzo y en las manos, era la señora Belerma, la cual, con sus dos doncellas 4 días en la semana, hacían aquella procesión y cantaban, o por mejor decir, lloraban endechas sobre el cuerpo y sobre el lastimado corazón de su primo, y que si me había parecido algo fea o no tan hermosa como tenía la fama, era la causa las malas noches y peores días que en aquel encantamiento pasaba, como lo podía ver en sus grandes ojeras y en su color quebradiza, y no toma ocasión su amarillez y sus ojeras de estar con el mal mensil, ordinario en las mujeres, porque ha muchos meses y aun años que no le tiene ni asoma por sus puertas, sino del dolor que siente su corazón, por el que de continuo tiene en las manos, que le renueva y trae a la memoria la desgracia de su mal logrado amante. Que si esto no fuera, apenas la igualara en hermosura, donaire y brío la gran Dulcinea del Toboso, tan celebrada en todos estos contornos y aun en todo el mundo. «Cepos quedos», dije yo entonces, señor don Montesinos, «cuente vuesa merced su historia como debe, que ya sabe que toda comparación es odiosa, y así no hay para qué comparar a nadie con nadie. La sin par Dulcinea del Toboso es quien es, y la señora doña Belerma es quien es, y quien ha sido, y quédese aquí». A lo que respondió, «señor don Quijote, perdóneme vuesa merced, que yo confieso que anduve mal, y no dije bien en decir que apenas igualara la señora Dulcinea a la señora Belerma, pues me bastaba haber entendido, por no sé qué barruntos, que vuesa merced es un caballero para que me mordiera la lengua, antes de compararla, sino con el mismo cielo». Con esta satisfacción que me dio el gran Montesinos, se quietó mi corazón del sobresalto que recibí en oír que a mi señora la comparaban con Belerma. «Y aún me maravillo yo», dijo Sancho, «de cómo vuesa merced no se subió sobre el vejote y le molió a coces todos los huesos y le peló las barbas sin dejarle pelo en ellas». «No, Sancho amigo», respondió don Quijote, «no me estaba a mí bien hacer eso, porque estamos todos obligados a tener respeto a los ancianos, aunque no sean caballeros, y principalmente los que lo son y están encantados. Yo sé bien que no nos quedamos a deber nada en otras muchas demandas y respuestas que entre los dos pasamos». A esta sazón, dijo el primo, «yo no sé, señor don Quijote, cómo vuesa merced, en tan poco espacio de tiempo, cómo ha que está allá abajo, haya visto tantas cosas y hablado y respondido tanto». «¿Cuánto ha que bajé?», preguntó don Quijote. «Poco más de una hora», respondió Sancho. «Eso no puede ser», replicó don Quijote, «porque allá me anocheció y amaneció, y tornó a anochecer y amanecer 3 veces, de modo que a mi cuenta 3 días he estado en aquellas partes remotas y escondidas a la vista vuestra». «Verdad debe de decir mi señor», dijo Sancho, «que como todas las cosas que le han sucedido son por encantamiento, quizá lo que a nosotros nos parece una hora, debe de parecer allí 3 días con sus noches». «Así será», respondió don Quijote. «¿Y ha comido vuesa merced en todo este tiempo, señor mío?», preguntó el primo. «No me he desayunado de bocado», respondió don Quijote, «ni aun he tenido hambre ni por pensamiento». «¿Y los encantados comen?», dijo el primo. «No comen», respondió don Quijote, «ni tienen excrementos mayores, aunque es opinión que les crecen las uñas, las barbas y los cabellos». «¿Y duermen por ventura los encantados, señor?», preguntó Sancho. «No, por cierto», respondió don Quijote, «a lo menos en estos 3 días que yo he estado con ellos, ninguno ha pegado el ojo, ni yo tampoco». Aquí encaja bien el refrán, dijo Sancho, de dime con quién andas, decirte quién eres. Ándese vuesa merced con encantados ayunos y vigilantes. Mirad si es mucho que ni coma ni duerma mientras con ellos anduviere. Pero perdóneme vuesa merced, señor mío, si le digo que de todo cuanto aquí ha dicho, lléveme Dios, que iba a decir el diablo si le creo cosa alguna. —¿Cómo no? —dijo el primo—. Pues había de mentir el señor Don Quijote, que aunque quisiera no ha tenido lugar para componer e imaginar tanto millón de mentiras. —Yo no creo que mi señor miente —respondió Sancho—. —¿Sino qué crees? —le preguntó Don Quijote. —Creo —respondió Sancho— que aquel Merlín o aquellos encantadores que encantaron a toda chusma que vuesa merced dice que ha visto y comunicado allá abajo, le encajaron en el magín o la memoria toda esa máquina que nos ha contado y todo aquello que por contar le queda. —Todo eso pudiera ser, Sancho —replicó Don Quijote—, pero no es así, porque lo que he contado lo vi por mis propios ojos y lo toqué con mis mismas manos. —¿Pero qué dirás cuando te diga yo ahora, como entre otras infinitas cosas y maravillas que me mostró Montesinos, las cuales despacio y a sus tiempos te las iré contando en el discurso de nuestro viaje, por no ser todas de este lugar, me mostró tres labradoras que por aquellos amenísimos campos iban saltando y brincando como cabras, y apenas las hube visto cuando conocí ser la una la sin par Dulcinea del Toboso, y las otras dos, aquellas mismas labradoras que venían con ella que hablamos a la salida del Toboso? Pregunté a Montesinos si las conocía, respondióme que no, pero que él imaginaba que debían de ser algunas señoras principales encantadas que pocos días había que en aquellos prados habían aparecido, y que no me maravillase de esto, porque allí estaban otras muchas señoras de los pasados y presentes siglos encantadas en diferentes y extrañas figuras, entre las cuales conocía él a la reina Ginebra y su dueña Quintañona, escanciando el vino a Lanzarote cuando de Bretaña vino. Cuando Sancho Panza oyó decir esto a su amo, pensó perder el juicio o morirse de risa, que como él sabía la verdad del fingido encanto de Dulcinea, de quien él había sido el encantador y levantador de tal testimonio, acabó de conocer indubitablemente que su señor estaba fuera de juicio y loco de todo punto, y así le dijo: «En mala coyuntura y en peor sazón y en aciago día bajó vuesa merced, caro patrón mío, al otro mundo, y en mal punto se encontró con el señor Montesinos, que tal nos le ha vuelto. Bien se estaba vuesa merced acá arriba con su entero juicio, tal cual Dios se le había dado, hablando sentencias y dando consejos a cada paso, y no ahora contando los mayores disparates que pueden imaginarse. Como te conozco, Sancho —respondió Don Quijote—, no hago caso de tus palabras». —Ni yo tampoco de las de vuesa merced —replicó Sancho—, siquiera me hiera, siquiera me mate por las que le he dicho o por las que le pienso decir, si en las suyas no se corrige y enmienda. Pero dígame vuesa merced ahora, que estamos en paz, ¿cómo o en qué conoció a la señora nuestra ama? Y si la habló, ¿qué dijo y qué le respondió? —Conocíla —respondió Don Quijote—, en que trae los mismos vestidos que traía cuando tú me la mostraste. Habléla, pero no me respondió palabra, antes me volvió las espaldas, y se fue huyendo con tanta priesa que no la alcanzara una jara. Quise seguirla, y lo hiciera si no me aconsejara Montesinos que no me cansase en ello, porque sería en balde, y más porque se llegaba la hora donde me convenía volver a salir de la sima. Díjome asimismo que andando el tiempo se me daría aviso cómo habían de ser desencantados él y Belerma y Durandarte con todos los que allí estaban. Pero lo que más pena me dio de las que allí vi y noté fue que estándome diciendo Montesinos estas razones, se llegó a mí por un lado, sin que yo la viese venir, una de las dos compañeras de la sinventura Dulcinea, y llenos los ojos de lágrimas, con turbada y baja voz me dijo: «Mi señora Dulcinea del Toboso besa a vuesa merced las manos, y suplica a vuesa merced se la haga de hacerla saber cómo está, y que por estar en una gran necesidad, asimismo suplica a vuesa merced, cuan encarecidamente puede, sea servido de prestarle sobre este faldellín aquí que traigo de cotonía nuevo, media docena de reales, o los que vuesa merced tuviere, que ella da su palabra de volvérselos con mucha brevedad». Suspendióme y admiróme el tal recado, y volviéndome al señor Montesinos le pregunté: «¿Es posible, señor Montesinos, que los encantados principales padecen necesidad?». A lo que él me respondió: «Créame vuesa merced, señor Don Quijote de la Mancha, que esta que llama necesidad, a donde quiera se usa, y por todo se extiende y a todos alcanza, y aun hasta los encantados no perdona. y pues la señora Dulcinea del Toboso envía a pedir esos 6 reales y la prenda es buena, según parece, no hay sino dárselos, que sin duda debe de estar puesta en algún grande aprieto. «Prenda no la tomaré yo», le respondí, «ni menos le daré lo que pide, porque no tengo sino solo 4 reales, los cuales le di, que fueron los que tú, Sancho, me diste el otro día para dar limosna a los pobres que topase por los caminos». Y le dije, «Decid, amiga mía, vuestra señora, que a mí me pesa en el alma de sus trabajos, y que quisiera ser un fúcar para remediarlos, y que le hago saber que yo no puedo ni debo tener salud, careciendo de su agradable vista y discreta conversación, y que le suplico cuán encarecidamente puedo sea servida su merced de dejarse ver y tratar de este su cautivo servidor y asendereado caballero. Diréisle también que cuando menos se lo piense, oirá decir cómo yo he hecho un juramento y voto, a modo de aquel que hizo el marqués de Mantua, de vengar a su sobrino Valdovinos, cuando la halló para expirar en mitad de la montiña, que fue de no comer pan a manteles, como las otras zarandajas que allí añadió, hasta vengarle. Y así le haré yo de no sosegar y de andar las 7 partidas del mundo, con más puntualidad que las anduvo el infante don Pedro de Portugal, hasta desencantarla. Todo eso y más debe vuesa merced a mi señora, me respondió la doncella, y tomando los 4 reales, en lugar de hacerme una reverencia, hizo una cabriola que se levantó 2 varas de medir en el aire. «¡Oh, santo Dios!», dijo a este tiempo dando una gran voz, «¡Sancho! ¿Es posible que tal haya en el mundo, y que tengan en él tanta fuerza los encantadores y encantamentos, que hayan trocado el buen juicio de mi señor en una tan disparatada locura? ¡Oh, señor, señor! Por quien Dios es, que vuesa merced mire por sí y vuelva por su honra, y no dé crédito a esas vaciedades que le tienen menguado y descabalado el sentido». «¿Cómo me quieres bien, Sancho? Hablas de esa manera», dijo don Quijote. «Y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles. Pero andará el tiempo, como otra vez he dicho, y yo te contaré algunas de las que allá abajo he visto, que te harán creer las que aquí he contado, cuya verdad ni admite réplica ni disputa».